En este caso hemos armado somos parte de un nuevo programa que se llama Integrarnos, que está desarrollado a través del municipio y el Ministerio de Seguridad y Justicia. Comienza mañana, son 15 sujetos de derecho, el 80% mujeres, que van a participar en un curso de 6 meses sobre la ley 4747. Viste que hace tiempo que la provincia tiene que migrar al sistema de software libre. Bueno, recibimos hace un mes 10 máquinas y las vamos a poner en marcha para capacitarlos en este nuevo marco de soporte informático. ¿Se va a capacitar solo en lo que tiene que ver con informática? No, en realidad es un abordaje integral. Nosotros, nuestra fundación también está dando artesanías, danzas, colocación de redes informáticas, guitarra. Entonces la aplicación de la intervención es integral. Casualmente estamos esperando una definición del CONIAL, porque hemos presentado, como las jóvenes, el segmento es entre 17 y 24 años, un proyecto sobre embarazo, familia responsable, también para acompañarlas desde ese sentido, ¿no es cierto? No solo la capacitación, sino una visión de la realidad que están viviendo. Entonces va a estar comenzando mañana, ¿y cuántas personas van a participar? Bueno, el turno de la mañana van a ser 10 personas porque es una por máquina, y durante la tarde, como son 15 en total, participarían 5 jóvenes de este programa, y le hemos dado un lugar también a otro programa que se está desarrollando, que es el Hueche, para completar las 10 máquinas y armar también un sistema completo. ¿A dónde va a estar funcionando esto? Sarmiento 34, planta alta, ahí estamos trabajando desde hace bastante tiempo. Y la otra cuestión interesante es el embrión para, creo, la primera sociedad de economía social de jóvenes. Se está proyectando un centro de copiado integral, con algún anexo para que alguien que pueda ir con una notebook se siente, utilice el wifi de la fundación y, bueno, algún lugarcito, digamos, acogedor para que quien quiera estudiar, quiera sacar información, pueda hacerlo. O sea, cualquier joven se puede acercar entonces a la fundación. Cualquiera se puede inscribir, le hacemos una encuesta social y esa encuesta social define si los cursos son gratuitos cuando tienen vulnerabilidad o están en incapacidad de pago, o si realmente pueden pagar una matrícula. También hay cursos matriculados, siempre pensando en una tarifa social.